Romeo, it's Cat Williams. King to king, I know family comes first, but after first comes second. And second, it's time to let these n****s know who the fucking king of this shit is. And it's about that time. Babies, get ready. Volume 3. Hey, what's good, papi? Bendición. Dios te bendiga. What are you up to right now? Right here in the studio, working on the track list. And what's up with you? Talk to me. Yo, I wanted to let you know, but I just heard the album. It's fire. You know I gotta drop that heat. Hola, dada. Hola, bebé. ¿Tú te estás portando bien? Ajá. Te amo mucho. Yo también te amo. Sentimiento. 50 litros. Y Romeo Junior va a terminar siendo huerfanito. Y dile a la niña que su mamá fue una desgracia. Falta de respeto, pegaste cuernos a su papá. Y bebo hasta morir. Y bebo hasta morir. Y bebo hasta morir. Y bebo hasta morir. Hey, hey, agarren ese hombre. No me toque. No me toque. Otro mensaje que me envías al correo. Despiertas la ilusión que aún me amas, y aunque estés con otro tipo, pronto volverás conmigo. En tu Instagram la realidad empieza a abrumarme, teniendo explicación. Ya eres feliz cuando me mandas mensajes. Así. Solo escucha. Y yo te reto, anda, vuela, corazón, volverá. quedaré aquí. Vas a lamentar, voy a predecir. Tú vendrás rogando, me voy a reír de ti. Tú vas a llorar y vas a sufrir. Ahí yo te doy luz verde, andaléate de mí. Vas a lamentar, voy a predecir. Ahí con tu ausencia no voy a morir. Haz lo que tú quieras, yo te amo, pero tarde. Pego le. si me pego lento. El vaivén de tus caderas quiero sentir. Sexo con ropa, baby, let's go. Mami, oh, I wanna dance floor if you let me. Aunque violemos la ley. Así, así, yeah. Que el baile no se excite. Así. El vuelo está programado para las 12. En 10 horas aterrizo en tu país. Ese mismo hotel antiguo de aquella noche. Tengo fe de nuevamente verte ahí. Sabes que por ti le invento 400 días al calendario. Mañana a las 2:30 nos estamos devorando. Amor, esas cuatro letras marcan tu destino. Apartados, sin embargo, tan unidos. Esto es tan especial. Maldigo la distancia, yo prefiero estar contigo. Esa magia, ese poder cae en tus manos. Absurdo el que estemos separados, pero la vida es así. Ya te negaron la visa y me tiene atormentado. Si alguna vez vas a contar nuestra historia, pasaporte ni una ley que se oponga. No hay gobierno que nos pueda vencer. Amar es poder. Maldita tiranía y sus condiciones. La causa de que estés lejos de mí. En La Habana donde nos dimos amores. Alejados, destinados a sufrir. Sabes que por ti le invento 400 días al calendario. Mañana a las 2:30 nos estamos devorando. Amor, esas cuatro letras marcan tu destino. Apartados, sin embargo, tan unidos. Esto es tan especial. Maldigo la distancia, yo prefiero estar contigo. Esa magia, ese poder que hay en tus manos. Muy absurdo el que estemos separados, pero la vida es así. Ya te negaron la visa y me tiene atormentado. Thank you.

salía mi padre. Quiero cambiar, lo puedo jurar. Soy como un perro en calor, siendo suelto en la calle. Dime si me puedes amansar, porque aprendo. Yo me quedo quieto, solo ponme un collar. Soy desobediente cuando me pongo arrecho. Pero si tú me entrenas, no te vuelvo a fallar. Dime, mi patrona, me implanta respeto. Cuando se acerquen otras, yo comienzo a ladrar. Y dime si tú aceptas. You already.

Gracias por preguntar. Tengo el cuaderno repleto de cartas para ti. Hey, de cosas que en aquel tiempo no supe decir. Tengo tu foto en la puerta para verte al salir. No hay espacio en el cel pa' volverte a escribir. Siri, llámala y dile que vuelva. Sin ella la casa se ha vuelto una selva. Siri, llama y pregúntale dónde está. Que recupere la virginidad haciendo el amor con la soledad. Estas cuatro paredes se ríen en mi cara. La cama la tengo de adorno, no puedo dormir. Si la vida te pasa factura, ¿dónde es que se paga? Yo no sé qué te hice, ¿por qué te fuiste en silencio? ¿Qué alarma tengo que poner para despertar contigo? Suplicando por las redes, soy el más viral. Nuestro apartamento tiene una peste agonía. ¿De qué vale un techo si ya no es un hogar? Y llevo la computadora loca googleando sobre ti. Ahora vuelvo a pedir. Siri, llámala y dile que vuelva. Sin ella la casa se ha vuelto una selva. Siri, llámala y pregúntale ¿a dónde está? Que recupere la virginidad haciendo el amor con la soledad. Permíteme un beso, un último adiós. Pero si te molesta mi voz, tengo una mensajera. Siri, llámala y dile que vuelva. Sin ella la casa se ha vuelto una celda. Siri, llama y pregúntale ¿a dónde está? Que recupere la virginidad haciendo el amor con la soledad. Golden Boy, yo, Ant, I'm gonna keep it a stock with you. That album is straight heat, bro. Thank you, bro. Honestly, every time I listen to one song and I'm falling in love with it, and then I hear the next song, and then I start falling in love with that one, and then I listen to the next one, and you already know. Which is your favorite song, though? The whole album? No, I like. Yeah, I like. Honestly, don't say nothing else but the whole album. No, I love. No, honestly, I do like the whole album, but there, that one song. Hold on, give me a second. Oh no, this is no call ID. You know which song I like? The one that has the trap in it. The trap beat. Perro. The way that it flows. Perro, yeah. It's crazy because it's a strong one. It's a strong one. You keep calling me for no call. Hold on. Give me a second. Let me step outside and take this call. Hello? Oh, come on, bro. ¿Qué está pasando, pichón de ballena? What? Oh, man, not you again. Mr. Johnny Marines. Bro, how can I help you? What's good, brother? Ain't está nothing good. What's what on? The hell are you talking about? Tú estás chuki. What? Tú estás rulay. Bro, I'm exasperated. Just get to the point and tell me what? Why you keep calling me. Eso. Say that again. That's like an aspirin. Yo, just get to the point. Why you keep calling my phone, man? Where you at? I'm in my house. You lying. No me hable mentira. No te lleve tu galleta. Don't disrespect me, bro. You about that life. Perdóname como Camilo Cito. I'm not accepting your apology. I'm hanging up. No. Hold up. Okay. Ponme a Romeo. I already told you. I'm not with him. I'm in my house. But why you lying to me? I know where you're wearing, I know where you at. No, you don't. Yes, I do. You got the Louis Air Forces. What the hell? Con la media colorada. You following me? Ponme Romeo. You know what? I had enough. I'm hanging up. Okay, listen. You put Romeo on, I would never call you again. So let me get this right. If I put Romeo on, you're never going to call me back again. Never, never. Pinky promise. You know what? Hold up. Que emoción. So nasty. All I'm saying is that my favorite solo is the one from R.I.P., bro. Nah, Bebo. I don't know, bro. The R.P. is crazy. Is that it's more unique and unexpected? Yo, Ant, I know this is completely out of character, but I need you to do me a favor and talk to this bozo and get him out of my life, please. Talk to who? You know, the dude that always calls. Oh, my God. Wait. Yes, no, please. I just need this favor to get rid of him. You want me to call him? No, I have him right here on the phone. Please, yo, 2 seconds. What do you want me to say? Just get him here. I don't even know his name. Talk to him here. Yo, what up, playboy? Who am I talking to? What you mean, who you talking to? Te vas a ir el loco. Well, it's been brought to my attention that you want to speak to me, so what's up? Why you acting brand new, de paquete? Yo, listen. I'm busy right now, and I know you frustrated Johnny for years. So what is it you want from me? I want an exclusive. I want to hear something fresh. I bet. And you'll never bother us again. Te lo juro por mi tortuga. Yo, get out the bathroom. Yo, back the fuck up. I'm talking to the king. No, ese mi hermanito que se pone necio. Ay, I'm ready for that exclusive, King. All right, here we go. That shit dope. I like that. Okay, that's enough. I can't show you no more. Wait. What number track is that in the album? Nah, playboy. I got the plans for that. Later. Hello? Llámame el lunes. Usted la hace feliz hasta cuando está durmiendo. Conmigo su sonrisa salía de vacaciones. No sienta que lo envidio, tiene un gran admirador. Le estoy hablando la verdad, a ella fue que le mentí. Cuando le susurraba que siempre sería mía. Y está de la chingada equivocarse por completo. Creí que estaba el vestido 60 veces al mes. Yo era igualito a usted cuando la conquisté. Que hasta yo mismo me extraño. Hoy te agradezco por cambiar esa ternura que te funcionó al comienzo. Qué buena movida, porque todos tus defectos hacen que luzca perfecto. Hoy te agradezco, yo me convertí en tu cielo al escaparse de tu infierno. Parece mentira que descongelé sus labios de lo frío que eran tus besos. Antes yo era como tú y por eso es que me extraño. Es el chico de las poesías y ando con Cristian Nodal. Ni mi arrogancia ni me impiden entender que en mis manos la flor más hermosa fácilmente se echa a perder. Tus errores no fueron en vano. Brindemos, yo invito los tragos. Salud por lo que has descuidado. Por ti es que la tengo a mi lado. Me toca aplaudir que sea tuya aunque cueste creer. Hoy te agradezco. Funcionó al comienzo. Qué buena movida, porque todos tus defectos hacen que luzca perfecto. Hoy te agradezco. Yo me convertí en su cielo al escaparse de tu infierno. Parece mentira que descongelé sus labios frío que eran tus besos. Reconozco el daño. Antes yo era como tú y por eso es que me extraño. Compadre Romeo, dígame qué usted va a hacer con esa suegra suya. Bueno, esto no se sabe dónde vayas a parar. ¡Mami! Romeo Santos contigo. Let's go. fue efecto cuarentena. Era tu maldita madre de metiche y bochinchera. De metiche y bochinchera. Yo que fui tan bondadoso, le abrí las puertas de mi hogar. Pero si yo me descuido, te hace ponerme el divorcio. Tú me pones el divorcio. Y no me digas, mamá te quiere, porque tiene un doctorado en joderme. Es evidente, tu corazón me gané. Y la bendita bruja no quiere vernos feliz. En su cumpleaños le voy a su regalo un buen cafecito, pero envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro. A la muerte o enterrar será mi fin. Yo soy culpable que mi vida termine así. Yo soy culpable y muy tarde me arrepentí. Yo soy culpable, otro año que va a pasar. Yo soy culpable, aquí me pudro en soledad. Y aquí estás en otra visita a la victoria. Yo fui el culpable de arruinar nuestra historia. Y tus consejos los guardo en mi memoria. Se repiten mi amor de manera aleatoria. Qué pena, me cantaron 30 de condena. Por más que seas mía, algún día serás ajena. Y me apena que nuestro castillo fue de arena. Tú me conoces bien, soy un demonio de alma buena. Soy culpable que mi vida termine así. Yo soy culpable y muy tarde me arrepentí. Yo soy culpable, otro año que va a pasar. Yo soy culpable, aquí me pudro en soledad. La comida es una mierda y la cama muy fría. Extraño tu calor tanto que me lo decía. Diablo, mami, mala mía, convertí en porquería. Todas tus ilusiones ahora son melancolía. Perfecto. Yo Yo soy el villano de la historia, el malvado rufián que todos ven como una escoria. Lo acepto. Yo dañé el futuro con mis actos, pero nadie podrá interponerse en nuestro pacto. Soy el criminal que asesinó su propia vida. Tú mi verdad, yo tu mentira. Lo único bueno que tenía eras tu princesa mía. Estoy pagando por mi ira. Estoy aquí. Por mi errada filosofía. Y tonta metodología. Confieso sin hipocresía que yo me creía que en la película yo no moría. Yo soy culpable que mi vida termine así. Yo soy culpable y muy tarde me arrepentí. Yo soy culpable, otro año que va a pasar. Yo soy culpable, aquí me pudro en soledad. Esta canción va dedicada a todas esas personas que por errores de la vida están cumpliendo una condena. Nadie aprende en cabeza ajena. Con el King. Lápiz consciente, tú lo sabes. Culpable. Unamos nuestras manos y oremos por aquellos que partieron. Una oración de fe en que hay un más allá, que están con Dios y que algún día nos volveremos a ver. No. Tú te moriste el día que me fuiste infiel, aunque sigas con vida. Te recé una novena y no quedan residuos de ti. Enterré tu amor 20 pies bajo tierra, en un ataúd se pudrió. última vez que me cobras un te quiero. Mi dinero malgasté y también el tiempo. Lo tuyo es material, ropa fina, los diamantes y carteras. A mi amor no se le puede poner precio y tratarme como quieras. Ya te liquidé, no compartiré ni siquiera el mismo aire. Mujer ingrata, tan interesada, por poco me dejas en quiebra. Otro idiota pagará tu deuda. Para mí no vales la pena. Tus besos son caros y me has maltratado. Chasquearme así es de sinvergüenza. Mi amor no fue mudo y lo bonito se acabó. Por favor, también protégeme a mis amigos. Los considero hermanos. Y perdón si estoy solicitando mucho, pero dame el amparo a mis seguidores. Yo sé que sigo en deuda contigo por el don que me otorgaste, por tantas bendiciones. Mi intención no es faltarte el respeto, pero hay cosas que quizás por mi ignorancia quisiera preguntar. Aquí me encuentro confundido, arrodillado, muy vulnerable, pero no pierdo la fe. Excúseme la honestidad, solo le expreso mis dudas. ¿Cómo usted permite que en este mundo hagan tanto mal? Guerras y muertes, nosotros pidiendo piedad, niños inocentes siendo abusados, ¿a dónde estás? Hace un año te llevaste a tío, relativamente joven, saludable. Sigo dolido, y no es que te esté cuestionando, pero tú conoces bien mi corazón, y esa partida repentina me dejó jodido, medio enfurecido, un tipo que no le hacía daño a nadie. terminar así en cuidado intensivo, agonizando mientras su esposa te ruega un milagro. Dime, mi Dios. Guerras y muertes, nosotros pidiendo piedad, niños inocentes siendo abusados, ¿a dónde estás? Yo no entiendo tus pautas, si salva el que mata y entran a tu edén. Violadores que asaltan, mujeres maltratan y tú les concedes el merced. ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo tomo? ¿Cómo se elige una religión? ¿Cómo creer en la Biblia? Otro cura en perversión. El mundo sigue empeorando y no es por culpa de Toquicha. Anuel habla bien malo, pero no es un terrorista. Condena ese cabrón de Houston, Texas en la escuela. Las almas inocentes que arrancó sin clemencia. Los padres no se alivian con las condolencias. Y yo sé que te estoy reclamando, pero te sigo orando. No te veo, pero te siento, que mi fe no sea en vano. When I'm in doubt, I just hope that you hear me. Open up your arms and just take me into Nirvana. Into the clouds, just for you to come tell me that you've always been around. And I should have known by now. Hijo mío, te estoy notando muy desorientado. Escucha mis palabras. No hay nadie que pueda entender el mundo que he creado. Otro ser humano dándome un cuestionario. Y no habrá cambio si no cambias tu interior. Que no te gane el demonio dentro. Quise mostrarles un reflejo en lo que se han convertido. Y crucificaron al que trajo el espejo. Derramé mi sangre en una cruz. Y todavía me están reclamando, pero lo sigo amando. Conviene que pierdan la fe, nada será en vano. Quizás cuando me conociste era diferente a lo que soy ahora. Yo no he cambiado para mal, no soy otra persona. Sigo siendo el mismo, pero ya maduré un poco. Ya no pienso en mí, ahora pienso en nosotros. Ya no miro la vida como un juego, ahora solo pienso en salir adelante. Ahora ya no somos tres, ahora hay alguien más. Sé que eso no te obligará a quedarte aquí conmigo. Y pueden pasar mil primaveras, no sientas tormentas, un verano sin sol. Quizás mañana ya no me quieras, pero no me quejo, porque así es el amor. Nada dura para siempre, todo tiene un principio y tiene un final. Solo hay que disfrutar el día a día. Recuerdo que quedan para toda la vida. El mundo no se acaba, todo seguir igual. No moriré si no estás, ni dejaré de respirar. Pero es algo que no quiero aguantar, por eso el tiempo que estemos juntos era diferente a lo que soy ahora. Yo no he cambiado para mal, no soy otra persona. Ahora ya no somos tres, ahora hay alguien más. hay que disfrutar el día a día. Y lo recuerdo que